Hola, sí. Sí, ¿con quién hablo? Va a salir en los parlantes, sí. Va a explotar. Hola, ¿qué tal, Pero Marcelo? ¿Cómo podemos te va? grabar igual después. Sí, ahora estoy grabando yo. Bien. Yo lo que quiero saber es si Dale. vos podés hablar Sí, habíamos más o menos quedado en con esa hora para este salir más o actor. menos a las 3 de la tarde. Hola, hola, hola. Dale, buenísimo. Hola. Un abrazo. Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás? Sí. Y tenemos el programa, nos deja salir. En realidad, el programa que nosotros hacemos de acá tiene un horario. Lo mandamos a Juliano, a la Asociación de Pensamiento Penal, se lo mandamos por mail y nos pone el horario, es el lunes de 11 de la mañana a 12. Exacto, no lo hacemos en vivo, Hola, lo sí. grabamos y se lo mandamos. Gutiérrez. Sí, estoy detenido, estoy privado de mi libertad. Llevo casi, o sea, interrumpidamente llevo muchísimos años, casi 19 años preso. Ahora, y hace, este es el, o sea, estamos grabando ahora el tercero y lo estamos haciendo hace muy, muy poquitito que lo estamos haciendo porque hace, sí, es nuevo, porque es. Dale, dale, dale, buenísimo, buenísimo. Y el programa generalmente habla del cambio de paradigma en relación al encierro, ¿no? De educar un poco, no solamente al interno, sino que a nuestra sociedad en relación a socializar al individuo que está en la cárcel y no reprimirlo y martirizarlo de la manera en que lo están haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, habla de concientizar, nosotros, nuestra idea es concientizar, ¿no? Concientizar al general, al que cometió el error normativo y al que está afuera pidiendo a gritos de que maten a los presos, ¿no? Dale, buenísimo. No tiene una especie de cortina. Casi siempre empezamos con algo diferente, pero no tiene nada de cortina. Dale, Leandro, espero el llamado. Chao, un abrazo. ¿El qué? Porque no se escucha. No se hace así. Hace así con el micrófono. Y él te habla. ¿Nunca pudimos grabar eso? No. Solamente se escuchó lo mío. Sí, cuando levantaste, Ajá. ¿Corto se acá? cortó. Sí. Darío, también un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bueno, mi situación penal es que estoy condenado, estoy bajo las medidas de ejecución penal, me encuentro en la cárcel de Bahía Blanca, condenado por un robo calificado cometido hace 4 años atrás. Soy reincidente y bueno, llevo muchísimos años detenido y preso, con periodos muy cortos en libertad. Y bueno, en estos últimos 4 años, tengo 48 años, en estos últimos 4 años encontré un grupo de personas con las cuales nos pusimos a conversar y nos planteamos qué sentido tenía este modo de vida, el nuestro fundamentalmente. Y bueno, decidimos proyectarnos a hacer algo en esta vida. Y bueno, el proyecto fue buscarle un sentido a lo que habíamos hecho. Y bueno, cada uno tenía su búsqueda, ¿no es cierto? Algunos buscaron por el lado de la abogacía, por el lado de la carrera de derecho, otros eligieron por diferentes capacitaciones. Y bueno, yo elegí por el lado de hacer algo puntual, que es buscarle un sentido a todo esto. Creamos una agrupación que se llama la Agrupación El Núcleo, y bueno, y mediante ello pudimos hacer un programa después de 4 años de lucha contra todo un sistema que no adhiere a estos pensamientos. Pero bueno, pudimos hacer el programa, lo estamos haciendo de hecho. Y bueno, la otra vez surgió lo de Mario Juliano y nos comentó la situación. Y bueno, encantado de poder estar haciendo este reportaje para ustedes y fundamentalmente para expresar un poco a la sociedad que habemos personas, que habemos seres humanos, que equivocamos, que erramos y que estamos aquí, desde adentro, desde lo más profundo, concientizando, tratando de concientizar que el castigo no es el método, sino la concientización, la capacitación, la educación de aquel que se encuentre detenido va a poder mejorar un poco el tema de seguridad. Hoy la seguridad no son las rejas, ni son los palos, ni son las cámaras. La seguridad pasa por las personas, mediante su concientización, mediante su educación. Y es importante que se sepa que un detenido, un preso en las cárceles, es un ser humano. Un ser humano, un ser sociable. Un ser que va a volver a la sociedad y que, teniendo una reeducación como corresponde, teniendo un trabajo postpenitenciario como corresponde por parte del Estado y las instituciones, podemos tener una persona que calme un poco la alarma social que tanto daño le está haciendo a nuestro país, ¿no? Te escucho, Jorge, y me encantaría que sean muchos los oyentes que estén escuchando en este momento Radio del Plata para entender un poquito cómo piensan aquellas personas que alguna vez se equivocaron, como decías vos, que cometieron un delito, y que puedan encontrar, vos dijiste recién que te costó un montón, que la institución de alguna manera abre la puerta a esta nueva cosa de hacer un programa de radio, que debe ser para ellos terrible, ¿no? Porque también desde el sistema se los considera a ustedes como una cosa, entonces que la cosa piense, que la cosa trabaje, que la cosa haga algo lindo, como es la radio, también genera un poquito de ruido. Pero te quiero preguntar más desde el punto de vista de la profundidad de la radio. ¿A vos te gustaba la radio? ¿Escuchabas radio? ¿Por qué se te dio por esto de hacer un programa? ¿Tenía alguna inquietud anterior a todo esto? Y todo puede llegar a comenzar, te imaginas, ya tengo 48 años, llevo 19 en prisión, interrumpidos por cortos plazos, ¿no? En la calle. Entonces, cuando estaba en la cárcel, te estoy hablando de año 88, comenzó todo esto, lo único que teníamos era radio. Y ya en el año 88, a pesar de la democracia, en Sierra Chica, nosotros todavía teníamos que utilizar radios con pilas y a las 9 de la noche se cerraban las ventanas y te apagaban la luz y lo único que te quedaba es escuchar radio. Así que siempre fui un gran oyente de radio. Y bueno, Eso desde te ahí llega un convertía poco. en la radio. Mi compañía. Absolutamente, he escuchado en estos años de vida he escuchado tanta radio, tantas buenas cosas y tantas incoherencias. No, Sinvergüenzas tiene como sentido hablar sinvergüenza de toda la situación, sinvergüenza alguna. O sea, creemos que concientizar es la mejor manera de reinsertar a un detenido, a un preso, a un privado de libertad, a alguien que cometió un error y puede volver nuevamente a la sociedad, cambiar esa estigmatización que existe hacia el detenido, que son lacras, que son una porquería, que no sirven para nada, que hay que matarlos a todos, que creemos de que concientizándolos podemos llegar a lograr que el individuo recapacite, reconozca esa violación a la norma que ha tenido penal y que, bueno, que entienda de que la sociedad en sociedad están todos nuestros seres, están nuestros seres amados, están nuestros seres queridos, y por más que no lo haya, la sociedad tiene normas y es lógico que se deban respetar. Bueno, nosotros violamos las penales y, bueno, estamos dentro de la cárcel. Desde luego de que si estuviesen dentro de la cárcel todos los que violan normas penales, seguramente no seríamos tanto los pobres que estemos en ellas. Seguramente habría muchos más ricos, muchos políticos, muchos de todos. Jorge, ¿cómo te va? Soy Romina Calderón, un gusto. Encantado, Romina, ¿cómo te va? Bien, tenía una pregunta en la misma línea que Darío. ¿Cómo eligen la agenda, no? Porque la realidad es infinita, eso que denominamos realidad, pero cuando uno hace un programa de radio construye en función de lo que le parece importante, subrayar, contar, comentar, profundizar, enseñar. ¿Es solo la cuestión penitenciaria penal la que abordan o a veces eligen otros temas también que les parecen de interés? No, nos interesa por sobre todas las cosas comentar nuestra realidad social. O sea, la idea es de que el total de la sociedad se concientice en relación a lo que nosotros hablamos, ¿no? La realidad carcelaria actual es un desastre. Es un desastre. O sea, no hay. Está acéfala total, hay una acefalía total dentro de las cárceles, pero bueno, dentro de las cárceles estamos personas y si no hacemos algo por ellas, desde adentro, quienes tenemos conciencia de esto, estamos jugando el mismo juego que se juega hace 30 años dentro de las instituciones carcelarias, o sea, represión, inquisición y castigo. Sí, habitualmente la gente toma partido desde la ignorancia con respecto a las cárceles, fundamentalmente porque dentro de las cárceles vas a ver poca gente de la sociedad, vas a ver poca gente de la sociedad participando con programas de reinserción. Entonces, desde acá adentro se ve todo con más profundidad. ¿Qué cree que te diga? No es sencilla la situación. Creemos de que si hay algo de lo que estamos plenamente seguros es de que el momento en que nosotros empezamos a hacer radio, o mejor dicho, teníamos la idea de hacer radio. Hace 4 años atrás nosotros empezamos con la agrupación, con la idea de concientizar, no solamente a los internos, sino que también a una sociedad abnegada de entendimiento, porque es tan sencillo como esto. Si vos agarrás un animal y lo recontracagás a palo, ¿qué crees? ¿Que el animal sea un agradecido? Seguramente cuando después pase algún otro lo va a morder. Bueno, el ser humano pasa exactamente lo mismo. Si vos trabajás reinsertándolo con afecto, con comprensión, con capacitación, preguntando qué es lo que le interesa al individuo en el adelante y qué es lo que lo hizo equivocar, seguramente tendremos una persona que podremos reinsertar a la sociedad sin tanto prejuicio de que salió un delincuente. Pero como la sociedad no participa de todo este tipo de cosas y participa en base a esa idea de que hay que matar, porque no tienen conciencia de nada, porque desconocen lo que sucede acá adentro, entonces si permitimos esa situación, ahí sí ya estamos absolutamente al horno. La idea es concientizar a esa persona que dice, hay que matarlo, yo hago más rejas, yo compro más alarmas, yo compro cámaras, no. ¿Eh? Este es el reflejo, las cárceles son el reflejo de la seguridad en el país, porque si vos tenés una persona concientizada, capacitada y educada dentro de una cárcel, seguramente cuando salga a la sociedad, esa persona no va a hacer el daño que ya causó. De hecho, el tiempo que estuvo en la cárcel va a reparar el daño causado haciendo algo, como ser nosotros hacemos: bancos, sillas, mesas para personas necesitadas, para comedores escolares, hacemos cuchas para la gente que junta perros de la calle. O sea, en la medida de lo posible tratamos de retribuir a la sociedad un poco del daño causado. Pero no obstante, es... No, en absoluto, no existe el cobro aquí en la cárcel. Aquí, si hay algo por lo que se ha sostenido la agrupación, es porque estamos conscientes absolutamente de que esto es necesario para generar conciencia en todos, de que la cárcel no garpa políticamente, no garpa en ningún sentido. Imagínate si tuviésemos 38.000 personas que voten, entonces sí, seguramente tendríamos a muchos políticos, a muchos trabajando dentro de las cárceles, porque el voto es imprescindible. Pero como no garpa, como el preso no vota, entonces la cárcel directamente no garpa. Se sigue choreando, se sigue robando, se sigue instalando en la sociedad que quienes estamos aquí dentro consumimos todo lo que nos tienen que dar, cosa que no existe. Aquí la familia banca las cárceles, no las banca en la institución. Jorge, te mando un abrazo, te agradezco esta sinceridad y la bendición que tenés para hablar. Y como este lugar se llama Secreto del Sumario, y acá siempre decimos a la gente que las personas que cometen delito y que están en las cárceles, para nosotros son seres humanos. Obviamente la aclaración parece obvia, pero hay mucha gente que por ahí no los considera así. Así que tenés un lugar abierto y vamos a tenerte como corresponsal, ya que sos periodista, colega. Ante cualquier necesidad, este micrófono va a ser tuyo para transmitir las inquietudes de los internos, en este caso de esta cárcel o de otras cárceles que vos sepas. Así que de ahora en adelante sos parte también de este programa Secreto del Sumario, que yo sé que muchos internos escuchan en muchas cárceles, porque yo soy abogado, tengo una formación profesional que tiene que ver por ese lado, y sé lo que es una persona en conflicto con la ley, sé lo que es estar en la cárcel, porque he conocido gente que ha estado, y lamentablemente es una utopía hoy hacer que la gente que va presa 1, 2, 3, 4, 5 años salga mejor de lo que entró, porque el Estado en general, no es una cuestión partidaria, sino que es ideológica, no se ocupa de las personas a las que priva la libertad y no le da ningún medio para que puedan desarrollarse y volver a la sociedad como personas que obviamente han olvidado su pasado. Te mando un abrazo, Jorge, y muchas gracias. Un abrazo, Darío, muchas gracias a vos.